Os saludo a vosotros, chicos. Me refiero a los oyentes de Radio RSK, la radio libre de tu barrio. Este barrio es el Dolor de la Peña, el Dolor de la Peña, un barrio que ha vivido en los últimos años después de la crisis. Presentándoos y después nos quedaremos con la dinámica que hemos utilizado hasta ahora, es que yo os hago la pregunta, vosotros lo pensáis y cuando estéis preparados para responder, entonces os graban y respondéis. Pero el primer plano es bueno que os presentéis. Yo soy tal persona, hace tanto tiempo estuve en la radio y bueno, lo que queráis. ¿Cuándo? Hombre, empezamos suelto. Hola, yo soy Manolo. Yo soy Juanjo. Yo soy José. Yo soy Tony, más conocido como Pereiro. Pues apellido. Bueno, eso del mundo es de las ondas, ¿no? Bueno, yo realmente me llamo Rubén. Aunque todo el mundo me conoce por el jarque, eso es un hecho contrastado. Y empecé aquí, pues yo diría que con 15, 16 años, al año 90, 91 más o menos, después de haber escuchado RSK en la radio, porque yo era una persona bastante aficionada a escuchar radios libres, escuchaba Radio Bronca, Radio Pica, y Radio Osaka pues también era una de las que estaban en el dial, con lo cual yo recuerdo Bestia Vino y La Capilla Ardiente. Y... Hola, buenas, yo me llamo Andreu, este es Jaume, somos, bueno, a ver cómo lo digo, ahora me he quedado yo, somos de, bueno, éramos de La Capilla Ardiente, un programa que se hizo en sus tiempos en Radio RSK, y ya está corta que me queda un blanco. Hola, soy David Guerrero Grau y aquí también me conocen como Guerra. Y nada, pues eso, nos dedicamos a eso. Éramos siempre los mismos, siempre. ¿Vuestro nombre? A nuestro nombre. Yo me llamo Laura Fon. Yo, Rubia Delgado. Bueno, me llamo Jordi Duarte y estuve en la radio con 17 años. Hablamos de la radio con 17 años. Y he hecho tres programas. Hice con Escándalo, que era un programa sin sentido, Mascando Sueños, un magazine cultural, y lo peor de todo, que era La Noche Boca Arriba, que era un pretencioso programa de literatura. Me llamo Alfredo, estuve haciendo un programa aquí en Radio Resaca aproximadamente desde el 93 hasta el 2001. Un programa que se llamaba Guitar Manía, que poníamos música de guitarreo, de blues, de rock, hard rock, metal, jazz. Y también ponemos maquetas y grupos que nos envían su maqueta y hacemos entrevistas. Soy Forney, soy educador social, tengo 33 años y bueno, yo estuve en Radio Resaca. Se me acuerda de las caras, también, ¿viste? También es muy malo para ver, me parece muy malo. Pues se supone que eran bastantes programas, pero sinceramente yo ahora mismo no me acuerdo, excepto el programa que había anterior al nuestro, que era Pesca Vino, que hacía Santiago y Jula. Jula también estuvo. El Pedro, un mítico de la radio, el Pedro, hostia. Si no me acuerdo el nombre del programa que hacía, tenía un programa que fue un mítico también, que fue un montón de tiempo. Que, además, Pedro vino de Frenopatis, creo. La gente que formaba la radio provenía de dos colectivos, Radio Resaca y Radio Frenopatis. Y éramos RSK Frenopatis. Pero luego ya dijimos que Frenopatis era muy largo y que volaba más Resaca. Y hostia, no me acuerdo de muchos programas, ¿no? Me acuerdo de gente, de Juanjo. Hola, yo me llamo Juanjo. Una época también estaba el Marci, que hacía programas, pero el Marci siempre iba cambiando de un sitio a otro. Soy Marsal, Marci, Marcial. Y programas que participé, pues unos cuantos aquí con los compañeros. Yo empecé con When You Wake Up in the Morning. Eran de la flamenca. Subí preferentemente antes de las 9, con un bar. Esto es un cuelgue. Del flamenco al tras en un plis-plas o... y cosas así, y otras animaladas. Y bueno, nosotros que hacíamos La Bodegueta, que era una chorrada de programa tremenda, pero bueno, el Pitu ponía un tipo de música que era friki como es él, ¿no? Ya. Hola, soy Pitu. Yo entré sobre los principios de los 90, 91, me falla la memoria, y empezamos con un programa que se llamaba, bueno, posteriormente se llamó La Budegueta, y después pues hacíamos colaboraciones con otros programas, especialmente La Budegueta, la insignia de Radio Osaka. Participando en telenovelas, radionovelas. Nos veíamos los sábados por la mañana y colaboramos con el de Santiago Guerrero. Me llamo Santiago Guerrero, músico y porrero, artista y campista, y soy uno de los miembros de Radio Resaca, no diremos iniciales, pero sí de los primeros tiempos. Yo hice un par de programas que se llamaban El maravilloso mundo de los animales, con un contenido lo más chorro posible, con 18 o 20 años era lo que son esas cosas que se hacen, y después estuve bastante tiempo haciendo un programa que se llamaba Pestiaví, ¿no?, en el cual poníamos música heavy, y que es lo que se llevaba en los 80, y hacíamos radionovelas y en fin, poca cosa más, aparte de colocarnos un poquillo y criticarlo todo. ¿Con un par? Jordi, ¿por qué decidiste participar del proyecto Radio? Corta, corta. Entonces ahora tenemos que contar cómo empezó todo, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Acción. Pues bueno, todo empezó porque yo había estudiado imagen y sonido y estaba ahí, bueno, estaba de hecho colaborando en una radio estatal, digamos. Y bueno, me enteré que aquí en el barrio había venido Torre Lloveta, Radio RSK, aquí a la Benigasa. Entremos en Radio Resaca, yo personalmente a través de Santiago, que es hermano de aquí del compañero. En fin, nos gustaba, a quien no le gusta hacer un programa de radio, poder expresarte y poder conectar con la gente, es una forma de lucha, es un poder. Corta, corta. Doncs vam començar la Capilla Orden a Ardiente en el 91, 1991. En aquellos tiempos el rollo era de vinilo, veo que aquí no tenéis vinilo ya, y cintas de casete, somos prehistóricos. Y duró hasta el 92. Llegaron las Olimpiadas y nos fuimos a hacer puñetas. Pues creo que estuvimos desde el 2000 hasta el 2010, más o menos. 2000-2001. Ay, perdón, desde el 90, no, sí, desde el 90. Desde el 2007, desde el 97 hasta el 2007. Bueno, pues entré en el 2003. ¿Qué año entré en el 93? Y aquí entramos, pues eso, las discusiones, 96, 97, 98. Ya nos acordamos. Yo creo que son 96, 98. Eso. ¿Y cómo entramos aquí? Yo entré en Radio Resaca a través del señor Guerrero, porque su hermano hacía años que estaba en la radio y digamos, como se lo pasaban pipa, pues decidimos, nos comentaron de si queríamos entrar. Porque a quien no le gusta a los 18 o 20 años hacer un programa de radio, poder expresarse, y siempre es una forma de lucha. Y me parece una buena idea. Aparte, yo en esa época, hace ya unos cuantos años, pues yo tenía muchas ideas de lucha social, de reivindicaciones y tal, y la radio siempre me pareció quizá un buen instrumento para poder hacer llegar a la gente pues esas reflexiones, etcétera, etcétera. Y etcétera, tenemos un grupo de gente muy majo. Nos invitaron por sorpresa a una fiesta en un piso y tal, y nos propusieron hacer programa previa a Gueta. Entonces un día me dijo, ¿por qué tú no te vienes y haces una prueba? Y recuerdo que hicisteis una prueba aquí como una campeona. Pero decimos prueba. Sí, ¿no? Yo ahí, en el rollo, ahí, qué buena prueba, venir aquí y hablar en el micro. Mi idea principal era trabajar de técnico de sonido o algo así. Y bueno, vine a preguntar, entonces bueno, en la entrevista me entrevistó Juanjo Sánchez, me parece que era, y él nos dijo, bueno, un poco cómo era la ideología de la radio, cómo trabajaba, y me animaron también a hacer un taller de radio y después hacer un programa. Y bueno, viendo un poco el panorama, pues me atrajo más eso que no venir trabajando de técnico de sonido. Y bueno, pues eso, me enganchó un poco el ambiente, las actividades que se hacían para la radio y lo que es propiamente hacer un programa. Tienes la posibilidad, ¿no?, de participar en el medio que normalmente estás escuchando. Oyes unos amigos que están hablando por la radio y ves que encima es algo tan abierto que puedes bajar, picar y hacer una solicitud para entrar en la radio y empezar a decir las cosas, ¿no?, de qué quieres decir y cómo quieres escuchar, sobre todo en la radio. O sea, ¿quién no le motiva poder hacer un programa de radio, poder expresarte y poder poner tu musiquilla? Entonces pues dijimos, vale, vamos a hacer un programa, ¿no? pero... Fue así muy... No fue una cosa seria ni nada. Fue un día por ir y tal, y pasó el rato y ya pues te enganchó un poquillo. Luego ya con los años vas viendo que la radio es con otras cosas y bueno, te vas implicando más o menos eso ya, pues te queda uno. Pero en principio entramos como jóvenes. Más que nada por... Mira, por probar. Teníamos 15 años, es que éramos unos críos. Acción. A ver, yo la historia un poco es porque entiendo que radio libre como tal hay dos conceptos. Uno que es de cuando empezaron, al que pueda dar trabajo. ¿Y cómo lo ves ahora? Hombre, hay cosas que parece como que son más complicadas. Por eso sí que tendríamos más oportunidades de hacer un programa rico. Teniendo internet, más información. Pues, la cosa tiene su momento. En aquel entonces hacíamos un programa musical y hoy en día yo creo que no haría un programa musical, diría más bien, no por nada, porque creo que los medios técnicos que hay hoy de internet, pues si quiere escuchar algo puede bajarse la discografía. Y si alguien pone busca grupos de Barcelona de underground, pues tiene salen allí 200. O sea, no haría un programa musical de difusión, ¿no? Pero quizás sí que lo que aprendí también en la radio es, y bueno, y además de la radio, lo que se ve en los medios de comunicación, pues es que hay cada vez la alternativa cultural a lo que se promociona a gran escala es cada vez más pequeña, ¿no? Cada vez pues los conciertos. Ahora la radio del momento. La vida es un viaje. A veces conduces y a veces te llevan. A veces vas a trabajar. 2 milions de clients viatges als Estats Units. El davanter català es va lesionar el lligament creuat posterior del genoll dret i avui torna a Barcelona. Cada vez hay menos donde escoger, todas las películas son iguales, todos los conciertos masivos son bastante más de lo mismo. Creo que haría un programa un poco criticando esto, ¿no? Que en el principio era, yo creo que, o es quizá, el fundamento, ¿no?, en lo que se basa una radio libre, ¿no?, que es hacer llegar noticias reales y hacer llegar a gente una forma de pensar que no es ya que te mandan o te dictan los sistemas de comunicación actuales, que son las televisiones públicas, las radios públicas o las privadas de ámbito estatal, nacional o local. Ciudadanos a pie de calle. Nadie está controlando los mercados. ¿Esto es una trama de los que tienen dinero? Bueno, no, los mercados no los tiene que controlar nadie, ¿no? Uh-huh. Un poco por definición. Es que no sé qué hacer. Pues hija, te recomiendo que utilices el producto Buenas Noches. Es todo un descubrimiento. ¿Te has quedado alguna vez tirado con tu pareja en el momento clave? Pues toma Energisil. Ara sembla que la cosa ja millora, però encara queden retencions en Santi Llobregat en aquesta... ¿Por qué los bancos siempre tienen la tranquilidad? Perdón, los bancos no existen. Existen sus administradores. Los bancos son entelequias. Existen unos tipos que se ponen un salario que no cabe... O sea, yo no sé cómo se puede gastar 3,5 millones de euros. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, tenemos que irnos a publicidad y enseguida vamos a seguir en la tertulia de Hora 25, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de los cambios en el gobierno de Zapatero. Y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar. El paciente está herido. Voy a intentar reanimarlo. No responde. Utilice el desfibrilador. Perfecto, parece que responde. Muy bien, Juan. Después de esta simulación ya estás preparado para atender una emergencia real. En CEA creemos. Filosofía inicial sería pues intentar dar voz a los que normalmente en canales oficiales y comerciales no la tienen. Un medio que no dependas de los medios públicos o privados. Entonces a mí esa ideología me gustaba bastante. Entonces hoy en día, como una radio libre, entiendo que es más, bueno, es gente que de hecho desde su casa puede hacerlo hoy en día con ordenadores y tal. Sí, sin perder lógicamente el reunirse todos los componentes del programa. Pero más fácil que nos encontremos con la radio. No mezclar, digamos, un podcast cada uno en su casa. No. El hecho de reunirse igualmente, aunque se grabe. Usaré. Si la miniatura es potente. ¿Tú sabes por qué no onda la biblioteca? Ya se nos comió. Gracias. Perquè estaven de ressaca quan la van muntar. Et faré aquesta. Ara mateix no sé jo. Jo no sé qui és el que va tenir la idea, no? Jo l'únic que puc dir és que quan vaig entrar a Radio Ressaca estàvem tú también vayas a Radio Resaca. Es porque en las primeras emisiones eran siempre los sábados y se acostumbraba a emitir en un estado resacoso, lo que daba generalmente un buen ambiente al contenido. Pero va a haber una época que volvía una de seriosos, vam aconseguir que ens donessin carnets de premsa amb els quals ens vam poder colar a molts concerts, que era bàsicament per el que ens volíem, i van dir que perquè quedés més seriós, en lloc de dir Radio Resaca, que ja et clichaven de gamberro i de flipao, pues anàvem del rotllo de dir RSK, que sempre queda una mica més seriós, no? Bàsicament. Sí. Bueno, la parrilla en esa época pues estaba bastante llena, especialmente siempre costaba los primeros turnos o los últimos turnos de la noche. No, por las tardes siempre estaba lleno, lo que más costaba lógicamente era por las mañanas. No había espai ni para hacerlo, pero no, porque la gente ya dice que era más un hobby que tenía con fuera de la seva feina, de la escuela, entonces que al matí normalmente no había ningú. Se llenaba con cintas de continuidad. También se dejaban puestas por la noche. En teoría toda la noche, en la práctica pues siempre pasaba algo, que el casete nunca llegaba al sexto casete, siempre en el tercero o en el cuarto se quedaba allí, se cortaba la emisión. Y había momentos en los que hubo años en los que pues sí, la parrilla estaba que rebosaba de gente, pero había hubo muchos momentos en los que no, que éramos cuatro gatos. Como mirándolo de forma un poco optimista, estaba de la mitad dos o tres horas en directo. Cada día, pero siempre eran de tarde. Y los sábados por la mañana, a veces que lo intentamos y vimos que no era para nosotros. Y a lo mejor la parrilla estaba aparentemente llena, que todo el mundo decía, sí, sí, yo hago un programa, pero luego no venían. Sí. Y tú vas esperando, al final pues te acabas comiendo su horario, venía el del siguiente programa, entonces. Mejor para nosotros. Ya has tirado más de 4 horas y no. Yo sí, ahora turnes a la radio, pienso que. Faria el mateix programa, faria Bestia Dino, faria radionovela Chorra, que és el que m'agrada. A més, és que quan fèiem radionovela ens ajuntàvem gent d'altres programes i bueno, jugàvem una mica a fer d'actors en un programa de ràdio que també jugàvem a fer ràdio. I tot era una mena de joc. Ho quieres posar a buena. Hacíamos imitaciones, radionovela, poníamos nuestra música, nos tomábamos nuestra cerveza, nos fumábamos nuestras cosas. I de programació pues, n'hi havia tot, sobretot música n'hi havia molt, n'hi havia també d'humor, també n'hi havia una mica sobre la informació. Havia alguns d'entrevistes, havia altres de variedades, de que hacían humor, que hacían... Però bàsicament sempre ha sido una ràdio de música. Porque claro, si te tienes que preparar 2 horas de programa, tienes un curro que te cagas. No, con la música, íbamos haciendo el guión, o hacíamos un noticiario en coña, o hacíamos llamadas, que nos inventábamos. Tenemos que rellenar, habla durante 10 minutos. Teníamos contenido nosotras. El contenido era nuestra imaginación, nuestra cabeza, que volaba en ese instante. Y pues, básicamente lo que me enseñaría era música. Y también muchos programas de esto de contrainformación, de agendas culturales, contraculturales, recuerdo pues, no sé, la Budegueta, programa de humor, también con comentarios de conciertos y de actividades del barrio. La Noche Boca Arriba, que era un espacio que hacía Jordi Duarte, literatura y si no recuerdo mal. Bueno, hablaba algo de cine, que es lo que me gustaba un poco. Cine sobre todo. Sí, a mí que también hablábamos un poco de cine. Sí, de la Filmoteca. Algo de cine. Pero luego el resto, la mayoría, casi todos, eran de música. Eran poner música, hablar de música, cada uno con su estilo. Y de muchos estilos, desde el heavy, el trans, el flamenco. Un programa que hacía Pedro Daoiz, que se llamaba Los Sueños de Peter, que era también de música hip hop. Echaba uno hip hop, uno heavy, nosotros éramos lo eclécticos. Grande. Sí, bueno, pero teníamos como un punto de rock clásico, ¿no? 60, 70. Había uno de música clásica por las mañanas, incluso llegó a haber uno de La Máquina de su momento por las tardes. Y cantábamos, sí, cantábamos. Y hacíamos muchas bestialidades que quizás, mira, una cámara hubiera sido. Demasiado, un momento que cabía bastante todo, pero claro, siempre cuando se salía no solo de la filosofía, un poco de lo que era pues, el movimiento cultural alternativo de ese momento, ¿no? Era la idea. Con 17 años eso, empecé haciendo escándalo, que realmente pegaba con lo que era la radio radio que se cae en Torrelloveta. Hablábamos de una radio pues, que aún venía con todo lo heredado de los 80, de todo el movimiento de radios libres, sobre todo de Euskal Herria. Serían las radios piratas, como las entendemos ahora, como algo comercial. No existía una radio pirata, era una radio libre, la bandera pirata encima de todas las casas ocupas, que tenía una radio libre allí en el País Vasco. Aquí estaba petando fuertísimo Bronca, estaba petando muy fuerte Pica. Y era un movimiento que, aunque era a principios de los 90, aún heredaba pues, todo el retraso de los 80. Y retraso, quiero decir, como época, ¿no? Luego, volviendo a lo del tema de la música, pues bueno, como ya os he comentado, cuando me llevaba aquí a Jaume, el heavy, pues metíamos heavy también, compaginábamos el punk con el heavy. Luego con Mauricio, que era un chavalote que en aquellos tiempos existía el movimiento mod. Yo creo que eso ya no existe ni en foto. Sí, existe el mod todavía. Y bueno, el chavalote este era curioso porque en aquella época los punks y los mods, pues no, como que no. Y entonces al mismo tiempo, pues, estábamos hablando de todo el movimiento punky o heavy, que ahí la radio iba en ese sentido. Los programas musicalmente eran punkies, heavies, el tema político estaba muy marcado en los magazines. Empezaba con cine y acaba hablando del comunismo. Y al mismo tiempo era muy anárquico, era tanto el funcionamiento como los programas. Era bastante fuerte, ¿no? Porque había peña que flipaba. O sea, ¿qué haces haciendo un programa con un mod? Ese es mi colega, ¿eh? Y bueno, ya te digo, el programa tenía su mérito, ¿no? El programa de la radio, entraron en un programa de la radio, pues era eso. Un nido cerrado allí en aquel lavabo. No era una cosa súper cerrada, digamos que, no, pum, pum, pum, mira que yo era pum, pum, pum, pam, pam, pam, pam. Con todo de manera de fumar porros y que cargándose en Dios, en la monarquía, en la mili, todo relacionado con Milicaca, con el movimiento sandinista, era muy potente. ¿Os acordáis de una reunión que tiene una mujer que quería hacer un programa de tirar las cartas de dragón? Sí. Y quería buscar un técnico. Y nadie, y todo el mundo se negaba. Bueno, todo el mundo se hacía el loco. No, pero se echó para atrás cuando vio que no había línea telefónica en la época. Y bueno, lo que le echó para atrás es que quería un técnico y entonces que lo hiciera ella sola como todo el mundo, ¿no? El trabajo que haces tú aquí, o al menos en aquel entonces, tú haces el técnico de sonido, tú haces de locutor, tú haces de todo. No, se le hacía siempre pues una. Tenía dos días y te explicaba un poco cómo funcionaba todo. Pero te decía que no, porque si no podía tirar las cartas. Muy buena, muy buena. Era una mujer, era grandecita. Resaltaba, ¿no? Respecto a los demás, porque todos éramos muy jóvenes. Claro, yo en aquella época tenía 17, 18 años. Yo era una niña. Y sí, sí, había también programas folclóricos y sí, sí. Es que en Torrelloveta era otro ambiente. Era más calibre de los vecinos, ¿no? La gente de los alrededores, que vivía por ahí al lado, que iba mucho al casal, pues claro, también hacían sus programas porque decían, ah, mira, aquí hay una radio, pues va, pues voy a hacer un programa, porque a mí me agrada, no sé qué. Bueno, luego al venir aquí ya mucha de esta gente desapareció, fue desapareciendo, porque claro. A ver, nosotros nos trasladamos aquí a Cambastet, de Torrelloveta, que era otro centro cívico, que estaba en la zona de Maragall, hacia el Congreso, por la sencilla razón de que nosotros allí teníamos una habitación muy pequeñita, de hecho era un lavabo reconvertido. Y era un lavabo, lo ves que tenía el tamaño del lavabo y además era un lavabo. Que iba a venir un funcionario y iba a tirar la taza del váter y los urinarios, se suponía que íbamos a poner pues todo el material. Y un grifo en la pared que lo mirabas y se oía agua, que no sabíamos a dónde iba. Pues el traslado a Cambastet, yo creo principalmente que es que porque el otro sitio le iban a tirar abajo. Le iban a hacer unos lavabos nuevos y nosotros nos teníamos que marchar de allí. Lo que pasa es que lo camuflamos un poco y le decimos como que nos teníamos que ir para mejorar. Pero bueno, hablando en serio, la cosa fue que aquí en Cambastet nos daban más opciones, estábamos un poquitín más céntricos, al menos a nivel de la plaza y, no sé, más ambiente. Bueno, allí estábamos bien, ¿vale? Se suponía, más o menos, teníamos nuestro sitio, estábamos bien, la verdad. Pero la sala era mucho más pequeña, si querías hacer una reunión no sabías dónde meterte. En principio nos reuníamos en una salita, después hicimos reuniones en el bar, aquella vez acababa al día siguiente a las tantas. Al lado había un bar y yo qué sé, te lo montabas como podías, pero realmente era un, es un sitio muy pequeño, no había espacio para la radio. Luego además al lado había una biblioteca, justo al lado de la radio, y claro, cuando había mucho follón, pues la gente se venía a quejar de que estábamos haciendo ruido. Había un casal de yayos que se cruzaban con gente subiendo con chivecas y... Y claro, no me acuerdo quién fue, no sé si fue Jordi o... No me acuerdo quién era, o quizás... En el trailer había un tío que decía función de animador, el señor Xavi, y nos animó bastante. La verdad es que gracias a él empezó a dirigir un poquito las asambleas, nos metió caña para que, coño, que era una radio que teníamos que seguir luchando por eso, no podíamos dejarlo morir. A través de su contacto con Orlán, de aquí del Centro Cívico, estuvieron hablando y nos plantearon la posibilidad de venir aquí, primero porque, bueno, tendríamos un espacio propio, nos iban a dar teléfono... Pero llevan un año tanteándonos diciendo que tendríamos teléfono, una sala propia... Se promovía un poco que nos iban a dar más ayudas por venir aquí, que luego no fue así. Había un factor que en realidad lo que nos lo hacía cuestionar. Teníamos un trato humano en Torre Llobeta espectacular. El director, el Xavi, era un tío muy implicado, acompañaba las asambleas, no, tiraba él de la radio, nos elaboraba prácticamente las subvenciones que en aquel entonces se solicitaban. O sea, era la bomba. Y aquí íbamos a encontrar un terreno mucho más despersonalizado, pero a niveles técnicos era la única posibilidad que teníamos de evolucionar. Teníamos que ver un sitio que es Torre Llobeta, que era una masía histórica, no podíamos aumentar la altura de la antena, y eso entonces ya sabíamos que nos iba a limitar de por vida. O sea, o cambiábamos o nos quedaríamos en los 10 vatios y en cubrir dos calles. Pues visitamos aquí Cambasté, vimos lo que había, hablamos con Orlán, que era entonces el director, y... Y dijeron, bueno, tienen una sala que era el dormitorio de la iglesia que tenían al lado del cura, y claro, nosotros decíamos, ¿cómo mola? Vamos a jugar a hacer el infierno en donde dormía el cura. Era nos parecía espectacular, en comparación con lo que teníamos, claro. Podemos entrar por una puerta directamente y sin pasar por el centro cívico, podemos hacer 24 horas casi. Cuando empezamos a hacer lo de la puerta, flipamos. Aparte nos daban un poquitín más de seriedad, ¿no? Cogíamos ya un tono un poco más, no sé, podíamos invitar a la gente y todo, la verdad. Era como en el principio que no era hablado. El problema fue cuando vinimos aquí, aparte de unas compensaciones que teníamos que hacer con el centro, que estaban bien, teníamos que colaborar en la mayoría de actos que se hacían. El teléfono no llegó nunca. Un teléfono rojo. Un micrófono que parece bueno. Sí. Y una mesita de mezclas. Es más reducida, pero parece mucho más buena, porque aquella era un tocho. Mira la mesa. ¿Que la tienes? ¿Que la tienes? No lo había visto. Parece más tocho. Las paredes están pintadas. Hostias. Cosa que se agradece, porque ya el color amarillo era un... Yo cuando entré sí que estaban. Y hace... ¿Y pintadas? ¿O eran de color marrón? Esto era... Y bueno, todo lo que se nos pintaba como rositas tampoco fue así, la verdad. Por fin tenemos teléfono ahora, 2010, después de... Pues miren, el 96 cuenta. Yo ahora mismo no tengo por qué hacer cuentas, estoy de resaca, estamos a sábado. Y poco a poco se ha ido consiguiendo cosas, la verdad, pero... No sé, el cambio en su momento fue muy positivo. Luego, ha quedado casi que ha aportado más cosas negativas que positivas. El señor Orlán se quitó la máscara. No era un lobo con piel de cordero. Sí. Sí, luego con Orlán tuvimos problemillas, pero bueno, una vez aquí ya no había marcha atrás. Nos apoderamos del puente. No nos sacarán. Pues si pudiera volver atrás con la experiencia que tengo ahora, cambiaría muchísimas cosas, sobre todo a nivel de la energía que le pondría, ¿no? O sea, yo ahora le pondría bastante más energía de la que le ponía entonces, que ya era mucha, pero no sé, quizá a lo mejor no es exactamente ponerle más energía, sino utilizarla mejor, ¿no? Porque en aquella época muchas veces chocabas contra paredes y el tozudo, pam, pam, hasta que intentabas conseguirlo, ¿no? Y ahora no, ahora yo utilizaría diferentes maneras de enfocarlo y sobre todo de hacer que la gente se implique, ¿no? Que yo creo que es lo que más hace que esto funcione. Si hay mucha gente, es más fácil. las ideas, entre más tienes, más posibilidades tienes de que alguna sea buena. Si tienes una idea solo, puede ser buena o mala, pero si tienes 25, es muchísimo mejor. Entonces, eso es lo que yo aportaría ahora, o al menos lo que yo intentaría hacer si volviera atrás con la experiencia que tengo. Y bueno, pues esa última despedida en Torre Llobeta con un concierto mítico, y al día siguiente todo el mundo con una resaca espectacular, pues a cargar en una furgoneta y a traer las antenas y los bártulos para aquí. Y empezar aquí las nuevas asambleas, que aún contábamos con las asambleas de 40 años. Y la resaca de que no la hemos colgado todavía. Bueno, el tema de las asambleas, mucho tampoco me acuerdo de lo que hablaba. Bueno, fui a una asamblea, empezó que era disapta, seguro, pero no recuerdo si era una vez al mes o cada disapta, no recuerdo. La verdad es que a veces como era por la mañana está todo el mundo bastante dormido. Bueno, las asambleas. Estaba aquí todo el mundo presente, pero su cuerpo. El cuerpo presente, pero vamos. Pues... Bueno, pues a ver... Bueno, la radio pues funcionaba en sistema asambleario y tal. No es que fuéramos mucha gente, pero yo cuando entré en el 91 sí que éramos un grupillo, no te puedo decir exactamente el número, pero por lo menos unas 20 personas sí que estábamos, mínimo. Lo que pasa que yo también, no sé si es que soy grande, pero cuando entré yo al cabo del año, por eso duró un año el programa, Radio Resaca, digamos que entró en declive. La gente empezó a pasar ya de todo, se estropeaba un plato y el plato se había estropeado. A ver, que lo arregle, que Rita la cantadora. Bueno, pero a lo primero iba muy bien y ya te digo, o sea, éramos unas 20 personas o así. Y que me han preguntado un estigma. Estoy poniendo de pie. Pues las asambleas. La de las asambleas era un tema conflictivo, como estábamos. La parte negativa quizás eran los problemas que había de comunicación. A ver, se han visto de todos colores en las asambleas. Pues hubo de todo. En las asambleas, recuerdo asambleas que había 15, 20 personas. Yo recuerdo al principio cuando entramos que, bueno, igual éramos unos 12, 15 personas, eran muy dinámicas. Sobre todo porque nosotros no participábamos, veíamos a los dinosaurios de Radio Resaca hablar de temas que nosotros nos dejaban un poco muertos. Y también recuerdo asambleas que éramos cuatro. Hubo altos y bajos de programación y altos y bajos de participación, de actividad, de emisión. O aumentando, disminuyendo, dependiendo de los problemas que acompañaban a la radio. Cuando no se emitía, pues cuatro gatos. Cuando se emite y todo está perfecto, pues somos 30, 20. Ahora actualmente somos cuatro gatos. ¿Por qué? Porque tenemos los problemas de siempre. No emitimos, tenemos problemas con el dial. La temática a lo largo de todos los años ha sido la misma. ¿Qué no funcionan los CDs? ¿Quién se encarga de llevarlos? ¿O qué no funciona? ¿Hay problemas con el emisor? ¿Quién conoce a alguien que sea ingeniero de telecos o algo así? Pues nada, conozco a uno que se llama no sé quién, que es el antenas y no sé cuántos. Y así estamos. La parte técnica sí estaba, pero bueno, era algo que interesa que remediarlo. Hemos tenido problemas de comunicación que había. Sobre todo faltaban voluntarios. Lo normal eran cuatro gatos, que entre todos pues se hacía lo que se podía. A veces no se podía decidir nada porque, claro, entre cuatro personas a lo mejor no podías tomar una decisión porque, o sea, se pierde, ¿no?, el concepto del total de la radio, ¿no? Y como es este sistema asambleario, pues sí, vamos, que nunca funcionaba nada, por eso, porque no podías, tampoco a veces no podías decidir. Quizá mucha gente estaba en Radio Resaca por el hecho de venir a hacer un programa, pero ahí finalizaba su función, ¿sabes? El sistema asambleario era muy bueno cuando veníamos todos. Bueno, una parte supongo que es los aspectos negativos que encontramos en la mayoría de asambleas barriales, ¿no?, o de colectivos sociales. El continuo aprendizaje de la dinámica de la asamblea. Claro, son colectivos que se van nutriendo continuamente de gente nueva, hay que volver a encontrar el funcionamiento adecuado. A las asambleas, cuando la gente entra nueva, viene mogollón, Pero luego llegan allí y ven que todo el mundo está ahí con las cervezas, con no sé qué. En el punto del día comienza la tortilla, ¿no? No. Vale. Bienvenidos a la... Vale. Sí, sigo. Aquellas asambleas eran, bueno, eran campichas, las primeras, yo me recuerdo las primeras asambleas, que quedábamos a las 12 y venía todo el mundo a las 2. Nos poníamos a beber cerveza y llegaba a las 3, las 4 y aún no habíamos empezado ni a hablar, ¿no? Pero bueno, luego nos teníamos que ir a comer, con lo cual la asamblea se acababa y era la semana siguiente intento de otra asamblea. Se vuelve a debatir el concepto de radio libre en sí misma, el tema de las subvenciones, o sea, es un continuo refundarse de la radio y eso es la parte negativa porque entorpece mucho el trabajo, porque siempre nos estamos cuestionando a nosotros mismos, entonces es difícil avanzar. También al mismo tiempo pues eso conlleva pues problemas económicos, problemas de dinamismo y eso hace que la gente que está predispuesta a hacer un programa de radio pues se encuentra con unos déficits técnicos y unos déficits de cobertura. En algún que otro momento había un momento negativo y esos momentos se podían haber arreglado, pero bueno, tampoco teníamos las técnicas quizás en aquel entonces y eso dio pie igual a que la radio pues diera un poco de bajón, que no fuera siempre constante. Siempre hay una continua desmotivación de la gente que hace esas fluctuaciones y hace que, pues que la radio, por ejemplo, RSK ya está tantos años sin emitir, que coge una onda fuerte que empieza otra vez a emitir, que de repente desaparece parte de la gente que estaba llevándola a cabo. Y sí que hubo muchos momentos en los que sí, la gente venía a lo mejor en la reunión, había mucho entusiasmo al principio, pero luego la cosa bajaba para abajo. Y poco a poco, al final, llegamos a hacer una asamblea, digamos, creo que 4 personas. Siempre ha sido lo que ha fallado más en la radio. Y en la última época, cuando ya venimos aquí, sí que empezó a venir más gente. Y ahora, no sé, unos 30, 35, alguna vez. Y ya eran bastante más participativas. Que coincidía también con una época de la radio donde había un movimiento universitario más marcado. La gente normalmente que participaba en la radio era gente de ambiente universitario, más o menos, unos cuantos... o universitario lo calificaríamos como con gente con ciertos intereses intelectuales que marcaban la dinámica de la radio, pues mucho más serio, más, no voy a decir profesional porque no lo va a ser nunca porque es amateur, pero sí que la gente ya venía más, la parrilla mucho más, muy bien elaborada, había más temáticas, había diferentes estilos musicales, entraba música techno, entraba el indie, o sea, otro tipo de música. Sí, había unos programas diferentes, había hasta uno de fútbol, que un programa muy raro. Creo que, ¿por qué no tiene ningún de fútbol o algo así? Ya, si volví me acuerdo ahora. No, incluso los programas que eran más destroyers, como también La Bodegueta, veías una elaboración de guión muchísimo más trabajada, no eran 4 amigos simplemente a venir aquí a reventarse y a reírse. O sea, eran programas, o sea, trabajados, trabajado como ha trabajado el movimiento de la radio. No sé, la gente estaba como mucho más organizada, también habían ya los conciertos y montábamos cosas y eso, pues las asambleas lo vivían, era el canal de expresión de todos en decisión común. Pero paradójicamente yo creo que los temas de las asambleas siempre eran los mismos. Pero la temática a lo largo de todos los años ha sido la misma. 3 meses para colocar bien los puntos cables y no agarrar ruido en la mesa cuando estás haciendo programa, porque por lo mismo, por llevar pasando el tiempo, tío, que me cago en Dios, ¿sabes? Los problemas técnicos para emitir... Problemas de antena, emisión... ¿Hasta dónde llegábamos con la radio? Íbamos con un coche a ver hasta si llegábamos hasta la meridiana. Completar la parrilla, actividades varias. Actividades, conciertos, para ayudar a diversos colectivos. Uno se ocupa. Colaborar con una organización, colaborar con estos, con aquellos. O sea, tampoco me acuerdo mucho. Y causas, como ahora estáis haciendo, ¿no? Con Palestina, pues, el Sáhara y demás. Y bueno... Que al mismo tiempo, o sea, es una cosa que de hecho se sigue marcando en la radio actual, ¿no? O sea, era también la primera lucha internacionalista o con motivo internacionalista de la radio, pero ubicándolo en coger una radio libre de Nicaragua, ¿no? Cosas como lo que se hizo el año pasado con el tema de la foliada, ¿no? De coger el intercambio asociativo o cultural, en este caso con una cosa de Galicia, también fue a través de radios libres. O sea, la parte... de medio de comunicación que es la radio y la parte política, ¿no? De que sean radios libres, ¿no? O sea, la radio existe como tal, pero al mismo tiempo se vincula con otros movimientos sociales, ¿no? Y ahí marcaba un poco, y marcaba también el inicio de los fanzines, ¿no? llegamos hasta el número 8. Y yo, si hacíamos como unos 50, 20, ¿no? También había como 30, 40 páginas y luego ya acabamos haciendo unos fanzines de 100 hojas. De 100 hojas, 1000 ejemplares. 1000 ejemplares con críticas de musicales de las maquetas que nos llegaban. Pues, sí, sí. La mía maqueta pues llevo aquí. Sí, pues sí, antes que lo ficharan en Radio 3. Con el carnet que sí íbamos a ver conciertos también habían críticas. Tuvimos pues cierta repercusión, ¿no? Y entramos en el círculo musical viendo conciertos y participando en algunas entrevistas como Mártires del Compás, Enrique Morente y compañía, ¿no? La revolución era que podíamos entrar en aquel momento, José Mercedes. Y por esta radio han pasado grupos y ha venido gente que quizás no te lo imaginarías en el sentido de lo pequeñitos que somos, ¿no? Pero gente como Escape, como Sultagar, como Boycott... Sí, tuvimos, por ejemplo, hasta J. Bayona. El director de los orfanatos estuvo con nosotros ahí. Sí, estudiaba mucho contigo de cine. Sí. Unas ideas totalmente distintas a las tuyas. Claro. Pero, íbamos... Eso hacía ver en qué momento la radio también estaba, ¿eh? Cuando el fanzine estaba nutrido de críticas de gente que se involucraba, hacía cosas... Y cuando el fanzine solo había dos o tres hojas de cuatro rayados que han dicho, voy a escribir mis pajas mentales. Y que claro, que además que se hacían esas críticas porque era cuando llegaban entradas para conciertos, entradas para festivales, o sea, la radio estaba de puta madre. Y se hacían fanzines que eran tiradas. Y vemos el cambio también, ahora se dice, hostia, voy a hacer un cartel y cojo de la DOF, hostia, la DOF, aún funciona con Photoshop, no sé qué, ¿sabes? Y allí era con tijeras, y la fotocopia y ahora, y venga. Y en los trucos se había todo cocido, pero hostia, acabó. También el resultado de época. Con el tiempo, cuando vas yendo a las asambleas, aunque fuéramos poca gente, eran importantes, porque te vas mentalizando del espíritu de una radio, de gente que se queja de una cosa, gente que se queja de otra. Te veamos hacer un concierto con estas fotografías. Te vas viendo cosas. Lo que pasa es que fa 30 años y ahora no recuerdo exactamente. Yo recuerdo aquella más, incluso recuerdo haber visto tocar a los Gigapollos, ahí he recordado más. Los Gigapollos del bosque. ¡Gigapollos! El que recuerdo más cariño es aquel que nos vendió un camión que nada más en marcha para todo Nou Barris, en fin, bastamos bien. ¿Y recaudábamos? ¿Para qué recaudábamos? Para algunas causas muy dignas, pues miraba de ayudar, pues, historias muy diversas, con donas maltratadas de Nicaragua y... Eran casos benéficas siempre, siempre. De hecho, nos sacábamos ni un duro, siempre perdíamos. Mm. Era algo justo, justo. Pero bueno. A veces trabajábamos más en ese sentido y a veces pues nos dedicábamos más a hacer el chorra y tal. Teníamos que sacar medios también, ¿no? Para salir adelante, para comprar el material que se había estropeado, para mejorar la radio. Había que montar historias, había que recaudar dinero porque había que agregar el emisor. El emisor, el repetidor, había problemas de todo tipo. Para conseguir un nuevo emisor, una nueva antena. Se hablaba sobre todo de la antena. La antena era el tema principal. El emisor. El emisor era nuestra gran cruz. Siempre teníamos problemas con las emisiones porque se estropeaba día y día también. Siempre había algo que había que arreglar. Material también de aquí del estudio. Y con los micros siempre había fallones, siempre había problemas. Y la verdad es que se compró buen material y se intentó el teléfono. Yo creo que fuimos de los primeros en tener teléfono móvil en este país, que era un Motorola así de grande. Y no sé si yo llegué a recibir dos llamadas en todos los años que estuvimos con el móvil. Dos llamadas. Una era de un colega que nos decía que nos vemos a las 6:30 en el José, que era el bar donde íbamos siempre. Y otra era la hermana de un colega que llamó para hacernos una broma, ¿no? Llamó todos, ¡ah, locos! ¡Una llamada! Y encima era una tía, ¿no? Y eso fue un logro para nosotros también, el conectarlo, pinchar el teléfono para que se pudiera escuchar por la mesa, porque no es como ahora que tiene todo salida USB, que en aquella época tuvimos que hacer dos agujeros, meter dos jacks y estar siempre pendientes de tres lucecitas de colores para ver si había cobertura, si no, bueno, era realmente una época muy buena de mi vida, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú venías aquí simplemente y hacías un programa, pues si todos hiciéramos lo mismo, esto habría acabado hace muchos años. Entonces, claro, la radio te exigía, pues quizá, más implicación de la que realmente había en las asambleas. Entonces se exigió de que cada miembro que entrase en la radio tenía que encargarse por obligación de una, estar en, formar parte de una comisión. Exacto. Y que colaborase, porque si no siempre acaba pasando que éramos los cuatro de siempre. Los de siempre. Siempre éramos los mismos. Entonces, claro, había muchas cosas que se tenían que decidir o repartir, que siempre nos las teníamos que repartir entre nosotros. Entonces muchas veces a la hora de hacer el, a la hora de no solo repartir faenas, sino de repartir responsabilidades, pues ya decíamos comisión. Y claro, comisión, pues la comisión en realidad siempre éramos los mismos, ¿no? Que no había más. Luego cambiaron y fueron un poquitín más participativas, ¿no? Fue cuando se fue la vieja escuela y quedamos los... Empezamos los que estábamos en esa época, pues la cosa se movía más, teníamos más ganas de que se escuchara la radio, pasara la meridiana, que era nuestra barrera psicológica. Creo que ahora sí tenéis una antena o algo parecido. Nosotros estuvimos mucho tiempo peleándonos por a ver si podíamos mejorar aquello que teníamos, ¿no? Llegábamos a tres calles. Es que era patético, llegábamos a emitir a 4 vatios, me parece, o una cosa así. Aquello de que si cruzaba la acera, pues ya prácticamente no escuchaba. Además, estamos en Torre de Beta, y claro, Torre de Beta, el Albacete es como montaña. Las ondas no salían muy, muy de allá y bueno. Claro, ahí ya no. Entonces, claro, eso es complicado. Luego ya cuando apostamos por hacer el cambio. Yo soy subir para arriba y poner que si la antena, que si lo otro. Y me parecía que la cosa iba a estar mejor, pues. Fue un poquitito cuando empezaron las cosas, ahí peor. Es que son bastantes cosas. Parece que la radio sea una cosa muy sencilla, pero abarca bastante. Es lo que lo que venía del traslado de Torre de Lloveta, que en teoría veníamos aquí por una mejora también por el tema de la altura, que la antena iba a llegar mejor, pero luego resultó que la antena estaba colocada en un sitio que el propio edificio lo tapaba y que luego al fin y al cabo no llegaba tan lejos la el área del alcance de toda la onda y bueno, me he perdido, tío. Ibas bien, muy bien, muy bien. Tallemos, tío. Después de X años que lleva uno, lo más negativo sería los bucles estos en los que entra la radio, estos ciclos de que cuando consigues que la radio funcione, estés emitiendo, viene y o se te jode el emisor o te pisan el dial y vuelta a empezar. Pues sale en condiciones, línea telefónica, y entonces claro, nos convenció y nos vinimos. Hay tiempo, fue lo que tú me comentas de que nos pisaron la señal. ¿Las radios piratas pisaron? Sí, hubo varias. Exactamente, no nos pisaron la señal, sino nos ocuparon nuestra franja de FM, que era 107.0. ¿Algún colectivo de cristianos? Sí, eso sí. Testigos de Jehová, movidas de esta. Fue cuando ciertas radios, entre ellas Radio Estel, Radio Amistad... Era una emisora evangélica que hablaba de Satán y del diablo y de Cristo bendito que vendría a salvarnos a todos... Y nosotros no estábamos muy contentos con eso. Recibieron por parte de gobierno, en ese momento, de gobierno local de Barcelona, presidido por el señor Maragall, y dio un aumento de potencia para ocupar franjas que estaban vacías, que en esos momentos precisamente ocupaban radios libres, para en cierta manera boicotear, ¿no?, todas las emisiones de este tipo de radios, ¿no?, sin tener que entrar en el tema de clausuras ni cierres. Eran ocasiones porque también para una banda no le agradaba que existiesen radios lliures y sempre es posava problemes i de fet ens volien tancar, no? Però posar el nom aquest de taller d'informació urbana i tal, vam aconseguir una subvenció, el qual era molt graciós. Per una banda ens volien tancar i per una altra banda ens subvencionava. Porque luego empezaron a haber problemas, cerraron la radio un par de veces porque se acoplaba con el aeropuerto, porque había problemas con la antena, porque había miles... Bueno, las GAE que nos perseguían. Las GAE que nos perseguían. Había que seguir haciéndolo, ¿no? Los de las GAE, seguramente. Eso sería lo más negativo, porque cuando consigues hacer un buen grupo de gente, reactivas lo que es la parrilla con programas y viene una debacle de estas. Normalmente la gente se cansa, se va, quedamos tres, cuatro gatos que continuamos manteniendo esto. Y eso sería lo más negativo, que nunca se ha conseguido acabar de arrancar de una vez. Ha habido épocas que hemos estado muy bien, pero por H o por B o por J hemos tenido que volver a empezar. Uno de los momentos más duros de Radio Resaca, que estuvo a punto de desaparecer, fue a principios del 2000, cuando... Llegó el declive de la radio, de alguna manera, la época más jodida de la radio, la que ha ido en caída pues hasta hace un par de años, que ha sido otra vez la reinauguración de la radio, ¿no? Hablamos del 2003, que se juntaron pues todo, o sea, se juntó principalmente un cambio generacional. Gente mítica de la radio dejó la radio. Nos implicamos muchísimo, dimos demasiado y tuvimos un par de matagastos fuertes y decidimos que una cosa es el amor al arte y otra nuestra salud y nuestro dinero, porque evidentemente es algo sin ánimo de lucro. El sufrimiento, ¿no? El sufrimiento de ver que la casa a veces se hunde y no hay manera de sacarla a flote, que es lo que pasa cuando la gente se va y empieza a haber intercambios generacionales, ¿no? Pasan de una época a otra y ahí es cuando la gente pues no se implica, y al no implicarse pues la cosa no va. La frustración de ver que el proyecto se fue estancando un poco y faltó un poco la regeneración de nueva gente que siguiera con el impulso de esta radio. Y eso es bastante frustrante, ¿no? Tú le dedicas mucho tiempo, muchas horas, pero no sale para adelante. También te das cuenta de que el sistema es muy difícil de modificar y a la gente, o sea, la forma de pensar de la gente y lo que piensa también es muy difícil de modificar, puesto que los sistemas de comunicación tradicionales te aplastan y te pisotean, con lo cual te deja ese mal gusto de una faena que no ha llegado a la gente de verdad. Influyó mucho el Palomar también, lo que hacíamos con los Ocupas, que me desencantó de todo ese mundo, ¿sabes? Claro, conoces a mucha gente y te das cuenta de realmente de todo el trasfondo que hay de estas cosas, ¿no? Y sí, hay gente que intenta hacer cosas, pero en el fondo te das cuenta que son cuatro y luego el resto están para pegarse una fiesta, cuatro borracheras y ya está. Y su implicación es cero. Entonces tú empiezas con una implicación muy fuerte, pero poco a poco, lo que te digo, te van abriendo los ojos y te vas dando cuenta de que en el fondo hasta los mismos que se creen radicales o antisistema simplemente se aprovechan de ese hueco que les deja el sistema, que es el antisistema, para llevar un tipo de vida que a ellos les va bien. Ya está. ¿Esto porque no lo has grabado? Ah, no, está grabando. Eso se lo dije yo. Sí, es así. Él fue mi maestro. Vale, menudo maestro. ¿Qué? Y luego los problemas técnicos, pues que al ser una radio autogestiona y todo el rollo provocan meses y meses de retraso que se convirtió en años. Se estropeó el emisor, o sea, el gran motor de la radio, porque ya contábamos con una antena deplorable. Un emisor que se hizo a mano, que lo hicieron dos o tres personas que eran técnicas y que entendían telecomunicaciones y hicieron el emisor. Y aquello era muy sacrificado. Teníamos que estar mirando siempre que no saturara, que no saltara la línea roja, que era... Hacías la radio más pendiente del emisor casi que del programa. Pero se oía, sobre todo los días de lluvia. Claro. Porque llegábamos a calcular que según si había nubes o no había nubes, sí. O según la temporada. Se expandió un poco más la onda. Y bueno, teníamos una oyente fiel, que era una mujer de unos 50 y pico, que cada sábado nos decía si teníamos que ajustar un poco los niveles y estas cosas. Y arreglar ese emisor suponía pues, un esfuerzo humano en lo referente para conseguir lo económico, que era totalmente inviable. No conocíamos que tuvieran aquí casa para arreglar, se tenía que enviar a Madrid, bueno, los costes ya se disparaban. Y una radio pirata latina aprovechó para ponerse en la 107.0 y pisarnos el dial. La radio pirata significa que encima no pueden meter muchos pleitos y muchas historias porque son ilegales y van a seguir invirtiendo dinero para estar en ese dial. O sea, siempre van a tener más potencia y más fuerza que tú. O sea, que nos veíamos obligados a cambiar de dial, nos veíamos obligados a comprar un material nuevo y todo esto sin gente. La radio pues se quedó. Y bueno, después de esa época dura se está volviendo a coger diales, que esos años son duretes, son delito. En ese momento yo abandoné la radio, abandoné el barco, cual rata. Pero al cabo de 4 años, cuando volví, gracias a gente como el Jordi Duarte, se había mantenido la radio como colectivo, no como emisora de radio, pero como colectivo sí. O sea, que seguía viva, seguía haciendo las fiestas de la asociación de vecinos, seguía participando en el Turo Rock, trayendo a gente como Gigapollos, ex miembros de la radio. Sí, gilipollas somos, pero nos llamamos Gigapollos, sí, normal. Así nos llama mi madre, Gilipollas de del Bosque. ¿Sí? Gigapollas, coño. Hostia, no ha venido, ¿no, tu madre? ¡Gigapollas! Pero seguía faltando un grupo que tirase adelante de la radio. Entonces aprovecho que salió un grupo de contrainformación que se llamaba Arano Barris, que era de agitación de movimientos sociales, y que se reunía en el mismo espacio donde está ubicada actualmente la radio, y que cogió como uno de sus puntos prioritarios el tirar adelante la radio. O sea, seguía luchando por los movimientos sociales, pero querían tirar adelante pues, una cosa que significaba pues, un medio de comunicación que podían utilizar los vecinos y los movimientos sociales de la zona sur de Nou Barris. Y entonces pues, se marcó ese objetivo. Pero no se pudo recuperar el día por falta de potencia. Porque esta gente emitía con demasiada potencia y ya no podían ni hacer ni sombra ni res. Y entonces decidimos cambiar de día. Pasamos al 99.7, ahí la cagamos, porque ahí resulta que estaba una radio de Badalona, a la que le hacíamos interferencias en Badalona. Radio Ciutat de Badalona. Comencem aquesta darrera hora del programa presentant-vos un portal web dedicat a la gestió i recerca d'aparcaments. No m'ha dit com, és obra de 4 joves, entre ells 2 badalonins, i un d'ells és el Marc Estruc. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal? Ay, señora doncella, vengo aquí a salvarle, soy su San Jordi de Escuadra, vengo a salvarla de este dragón que es una peste social. Un poco de respeto, qué doncella ni qué hostias, yo me voy a la... A ver, explica'm ben bé què és això del bcnparc.com. Doncs bueno, amb el teu resum l'he d'aspirar. Estem molt contents d'estar amb vosaltres i ara mateix tornarem. Ara us deixem amb una cançó de... I un petit marge comercial. Home, per tenir una mica de benefici, si no... Exacte, si no... I hi ha molta gent que s'ha interessat. Han sido transformadas por conflicto, que han sido transformadas por luchas. airplanes. If he should put a hand down and they can fly close enough to pick him off without hitting her... We won't be able to get near him. If he should put a hand down and they can fly close enough to pick him off without hitting her... You're right! Plane! Call the field! Claro, no llegábamos ni a la meridiana, ¿cómo va a llegar a algo al aeropuerto? Pero bueno, esas de las ondas hercianas que uno nunca se explica muy bien por dónde va, si va por ahí. Estos ciclos que, bueno, que ahora volvemos a... Ahora estamos empezando un nuevo ciclo. Me miro en el espejo y soy feliz. Más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, Ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente. Se consiguieron reunir cuatro duros. Contábamos ya entonces con la posibilidad económica de tirar adelante el equipo de la radio y con la posibilidad de que eso arrastrase a un grupo de gente nueva que viendo ya alguna radio más o menos funcionando se tirase adelante y luego encabezase esa nueva radio, y hablamos de la gente que actualmente configura el SECAM. Y bueno, se ha hecho un grupito de gente maja, se está llenando un poquito a poquito la parrilla y está saliendo corriendo porque ¿sí? Le están pegando a la policía. Dicen han llegado un montón de furgonas. ¿Qué? Estaban ahí siguiendo su camino y juntándose con otra gente. De repente han empezado a llegar furgonas, pero han llegado a la bestia, atropellando a la gente. Bueno, intentando hacer como lo dice yo. Yo le voy a meter más chicha todavía. A patir la virulencia del monopoli de l'Estat, que és qui dirigeix la violència en forma de cossos de seguretat. De seguretat dels interessos de l'Estat, per descomptat, perquè aquesta gent s'estava manifestant pels drets dels treballadors. En breve estaremos ocupando otra vez vial y... Càrregues policials en 4 punts de la seguretat. Que actuaven sobre els comerços. Però s'ha pagat, no tenen que treballar, gente! ¡Una mierda de trabajo que tenéis! Nueva gente, entonces pues eso también hace que el proyecto sea que pierda la madurez de un colectivo con cierta experiencia, pero que traiga pues toda la fuerza y toda la juventud que necesita para seguir, ¿no? Aunque no crees esta savia nueva de gente que entre y se haga cargo de todo, que lo tengas que seguir llevando tú, en cierto modo, pues es la experiencia de ver cómo la gente consigue realizar, no sus sueños, pero bueno, por ejemplo, ahora hay un grupo de un centro de día que viene y verlos hacer radio, pues la verdad te llena bastante. Hola, buen día. Somos un grupo de radioaficionados de la radio RSK. Nos llamamos nosotros, porque lo hemos decidido nosotros, porque lo hacemos nosotros y no vosotros, y somos un grupo de amigos. Es realmente un programa de radio que puede llegar a ser mucho más todavía, cada vez mejor, y que va mucho más allá de lo terapéutico, sin que lo terapéutico sea poco importante, pero creo que va un escalón más allá. Y para nosotros es importante hacer el programa de radio. Es importante porque por el compañerismo. Yo a veces necesito de mis compañeros. Aparte para reafirmarme, yo creo, porque cada vez que voy allí me siento bien cuando voy a la radio. Y los compañeros también, es que es una fiesta que hacen. Entonces, ahí llegamos con estos contrastes, el miedo a hacerlo y luego la satisfacción cuando ves que lo has hecho. Tot això, al llarg del programa que es va emitint, això em retransmet una confiança en creure en mi mateix i que, bueno, que hi tirar endavant i que tot surti la mar de bé, com sempre. Ellos lo que están sintiendo es que una persona con enfermedad mental puede ser igual que una persona normal, que puede hacer un programa de radio en el que tiene su punto de vista, puede comunicar con música y sentimientos, o sea, puede ser una persona igual que los demás, no importa que esté enferma. Es cuando te das cuenta de que ha valido la pena estar 25 años, ¿no? Pero ha valido la pena estar el tiempo que lleves manteniendo este proyecto, porque aparte de los festivales que te puedas pegar, de todo el cachondeo, el buen rollo con la gente y todo, esto tiene una función, llámalo social, llámalo cultural, alternativo, como quieras, y cuando consigues que esto se materialice, enriquece mucho y te llena, y a mí me llena. Si no, no estaría aquí, realmente. Pues si volviese ahora a Radio RSK, ¿qué esperaría o qué pensaría que aportar o que me aportasen? Pues supongo que simplemente lo que se ve ahora en RSK, o sea, aprovechando que lo que hay, ¿no? O sea, empieza a haber una madurez asamblearia, ver las asambleas que, o ver la dinámica de la radio que va por faena, que no se tocan ya temas personales, que es un sitio de ocio, ¿no? Que realmente hay una dinámica de colectivo. Y lo que esperaría o lo que me gustaría aportar, o pienso que se tendría que aportar, o que podría aportar actualmente en la radio, sería tomarlo como un colectivo social. Que sí, que su voz son los micrófonos y sale a través de unas ondas en lugar de una revista como otros colectivos, o en lugar de una página web, pero que lo que hacen es una función social. Es primero demostrar que un colectivo puede funcionar de manera autogestionada, que no necesita ser una empresa privada para producir trabajo de ocio, para producir actividades, para vehicular a vecinos, para aportar cosas o para hacer suya cosas. Estigueu atents i aquesta tarda sortiu a manifestar-vos, que no quedi en els quatre gats que sempre volen vendre des dels mitjans de comunicació. Salut i fins ben aviat. Els carrers al voltant de la Ronda Sant Antoni, que semblava que no n'hi havia... Hola. Hola. Ahora no digas a joder a parar. No vuelvas a joder. Es un poni. Látame el carne, si eres un poni, venga. Ah, pues coño. Haces todo lo mismo que como policía provocador. Oye, total, que esperaría de la radio. Lo que me gusta de la radio es que potenciando el hecho diferencial con el resto de movimientos sociales que nos rodean, o de la realidad que conocemos, que es el factor radio, que simplemente sea eso, una voz o un mecanismo para hacer llegar pues lo que realmente también es Radio RSK, o sea, una asociación, un movimiento social que hace suya las luchas, o sea, que sea una manera de poder potenciar ciertas reivindicaciones, ciertas pequeñas revoluciones y tener la suerte encima de poder comunicar a través de unos micros o de poder ofrecer esos micros a la gente que está llevando a cabo ese tipo de luchas. Bueno, la pregunta es, ¿para ti qué es la radio? Si tuvieras que definir de alguna manera o cómo lo has visto, cómo lo has vivido, ¿cuál sería la definición de la radio? ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la cualificarías? ¿Cómo era RSK 2 puntos? Hostia. Corta. Bueno, ¿cómo definiría Radio Resaca? La gran incógnita. Esta pregunta me la haces cuando entré y te diría que la definiría como un Jotas Barrio. En aquella época, cuando empezamos, la verdad es que yo no buscaba. Buscábamos a mis petis, a beber mis cervezas y poco más. Ir a un sitio y hacer una cosa para divertirnos y poco cosa más. Con el tiempo, viendo que la radio es algo más, es un colectivo que ha intentado participar en cosas de barrio, en lucha social. Pues no sé qué te diría. Te diría que es como una gran ONG que no lleva a ningún lado. Esa sería mi definición. Porque aquí vienes por amor al arte, inviertes tu tiempo, unos esfuerzos y nunca piensas en el resultado porque muy pocas veces llega el resultado. Así estamos, que tengo 25 años intentando emitir. No perdamos nunca el sentido del humor. ¡Animaos y seguid trabajando! que este programa es una maravilla y tiene que tener continuidad. Chicos, esforzaos, que todos podemos hacer un programa mejor. No, hombre, yo definiría Radio Resaca como, para mí, la radio más libre de todas las que han habido en Barcelona. O sea, el espíritu que le hemos dado a esta radio, yo creo que no tiene nada que ver con los que ha habido otras radios libres, ¿no? Otras radios libres se lo han tomado mucho más serio, han conseguido muchas más cosas, ¿no? Pero lo que se ha conseguido aquí ha sido que este barrio tuviera un punto de encuentro, al menos de la gente que se movió un poco, ¿no? Y eso te llena de orgullo, ¿no? Saber que estás en una parte de la escala, ¿no? De la gente que está abajo, de la gente que tiene cosas y que las quiere decir de alguna manera, ¿no? Pues para mí eso es lo que definiría Radio Reseca, o sea, totalmente. No hay una cosa que pueda ver mala en todo lo que tiene esta radio, ¿no? Tanto a nivel de lo que hace con la gente, a nivel de lo que hace por ella misma y realmente te gusta pertenecer a esta radio. Aunque nunca hayamos salido de Meridiano, no puedo repetiré. Pero sí, es un ente diferente. Pues sobre ese campo, como para muchos de los que hemos estado años, para mí a nivel personal, pues en gran parte del ocio, tengo que decirlo porque si no soy el único que no lo habrá dicho, que es muchísimos porros, es el haber empezado aquí, el continuarlos, y que implica eso, no simplemente es el hecho de liarse algo, sino es el compartir con un mogollón de gente que de otra manera no hubiese conocido, bueno, amigos que no hubiese conocido. Pues momentos de ocio que no solo recurres a tus amigos, sino de repente encuentras amistad en un grupo de gente, pues une la radio, une ese movimiento y eso conlleva, pues, como pasas por diferentes épocas de adolescencia o incluso preadolescencia, pues, cosas que marcas y que marcan relacionadas con la radio. Tus primeros porros, tus primeros conciertos, resacas y eso va muy inevitablemente a la experiencia de la radio. Luego lo podríamos poner mucho más bello diciendo que el aprendizaje en los movimientos sociales, el aprendizaje asambleario, el compañerismo y solidaridad, pero es inevitable algo que la liga, llamémoslo así. Bueno. Hombre, yo para mí es un recuerdo, ahora mismo, para mí es un recuerdo bonito, una parte bonita de mi vida, porque, bueno, yo era bastante feliz aquí. Y luego volver a la realidad era una mierda. Primero la gente que conocí aquí, con la cual mucha me sigo viendo y sigo teniendo relación. Toda la amistad, todas las posibilidades que tuvimos allí de compartir muchos momentos muy felices. El hecho de encontrarnos todos juntos una vez a la semana, como mínimo. De otra forma no nos hubiéramos encontrado por temas laborales. Y aspectos negativos, pues... Ninguno. ¿Ah? Levantarse pronto. Sí, bueno, levantarse pronto, empezábamos a las 2 del mediodía. Bueno, vale, sí, mira, si te pones así, el aspecto negativo es que íbamos de resaca. Negativo, hombre, no sé, pues que sí que había veces que llegaba el sábado y decías, hostia, qué palo, me da hora ir para allá, ¿no? Pero bueno, llegabas aquí luego y... Que lo pasabas de puta. La pasta que me gasté es lo malo, en un momento que yo no tenía dinero, pero te lo gastas con gusto. Tampoco lo nos gastamos. No recuerdo ninguno. Quizá las malas compañías, no, es broma, pero no recuerdo ningún aspecto negativo. Cuando tú estás con gente con la que estás a gusto, ves que hay, aunque no hayan resultados, hay un proyecto, hay una gente, hay una implicación, todos tienen un entusiasmo por algo, hay una meta común y intentas que haya una solución, ves que hay mucha implicación, hay muchas ganas, hay mucho entusiasmo, éramos muy jóvenes, yo tenía 17 años cuando entré, entonces estás en la adolescencia y antes de entrar en la edad adulta pues dar muchas vueltas al coco, necesitas pues explicar, te deja expresar y eso es lo principal, sobre todo cuando eres joven, que tenemos bastantes inquietudes y bastantes cosas en la cabeza y no sabemos cómo sacarlas de ella, y la radio pues... La radio pues fue una actividad que me hacía pensar, ¿no? Pensar en muchas cosas, y ya pues yo creo que la actitud es un poco despertar, la actitud crítica de una persona pues es muy importante, y yo creo que se me despertó en Radio Resaca. De alguna manera también de descargar tensiones, era la manera de... Yo se lo recomiendo a todo el mundo, que si se pudiera meter en una radio o en un colectivo así, avanzas mucho como persona y estoy poniendo serio además, ¿eh? Pero es verdad, es un sitio cojonudo para estar. Y además te puedes expresar, puedes liberar lo que sientes, puedes poner a la gente música, puedes, no sé. Es una manera de expresarte también. Es como que tiene un grupo, bueno, algo parecido a tener un grupo de música, ¿no? Que expresas tu, pues una radio igual. Es un programa, expresas tú lo que sientes. A nivel musical, a nivel de lenguaje y luego también a nivel social, ¿no? Supongo que en aquel momento piensas en temas de comunicación y por ahí también algunas cosas. Y algunos los que trabajamos ahí me consta que lo hicieron, unos más a nivel técnico, otros a nivel creativo. Yo personalmente estudié radio y televisión. Yo luego hubo una época en la que me hubiera gustado profesionalmente dedicarme. Lo que pasa es que entendí y me di cuenta, porque ni siquiera lo probé, nunca fui a ninguna radio, nunca hice nada aparte. Me di cuenta que para mí, si me pagaran por hacer lo que estaba haciendo, no es lo mismo. Porque para mí el estar aquí, el estar con ella, el estar haciendo algo con la gente y hacerlo sin que hubiera una obligación o sin que hubiera alguien por encima mío que me estuviera diciendo esto tienes que hacer así, no puedes decir esto, tienes que poner esta publicidad ahora, ¿por qué narices voy a tener que poner esta publicidad? ¿O por qué narices voy a tener que hablar de X cosas que a mí no tengo ninguna necesidad ni quiero hacer? Pero nos dejaban hacer lo que querían, ¿eh? Realmente hay la sensación de libertad. Que hagas sin que te tengas que cagar, porque además es una radio libre, puedes. Ah, libertad, como no hay ningún control, no te dicen libertad. Bueno, la teníamos, pero teníamos nuestra propia censura, era la mayor. Y aún así despojábamos muchísimo porque nos expresábamos y el poder expresarte en un medio, aunque sea una radio libre, que no sabes ni si hay alguien que te está escuchando, pues para eso era suficiente. La gente que nos escuchaba, pues básicamente eran conocidos y conocidos de conocidos, pero bueno, no sé si eso hasta la fecha ha cambiado mucho o... Pero es que en el fondo nos daba igual. Sí, que no soy era uno, cien o mil. Pero yo me lo paso bien y ya está. Sí, es lo que quería. Y a veces nos encontrábamos con gente que nos escuchaba y decía, pero tú, a ver, vamos a ver, tú querías estar escuchando. ¿Cómo puedes? No. Pues sois tal, hacéis tal programa. Sí. Y entonces te das cuenta que lo que hacías no era solo para descargar, o sea, había algo más ahí. Te hacían sentirte que no eras un gastrólogo que estabas ahí en la calle, sino pues hacías tus dos horitas y luego lo explicabas a tus otros colegas. Pero aparte de todo eso, pues era un proyecto común, desde luego. Porque las relaciones que tienes en una radio como esta, por ejemplo, que está hecha por nosotros mismos, pues son muy grandes, muy grandes. Y vale mucho la pena. Hombre, es que era algo creativo, creativo. Cultura, arte, comunicación. Y en eso pues se ha hecho lo que se ha podido, cuando se ha podido. Después han tenido que hacer otras cosas porque evidentemente también tenía que comer. Era una especie como de círculo cultural autogestionado. Eso sí, en una zona de barrio, que es algo que yo lo he hecho a perder mucho todo esto. Sí, que yo lo pedí. ¿Qué? Pues siempre se ha caldado. No, pero, a ver, uno ha perdido, sale menos, está para... ¿Tú sales menos? Vale, pero tengo la sensación de que había mucho más movimiento. Está generalizando, pero es que está explicando su vida en los últimos 8 años. Y la generaliza, pero no es eso tampoco. No, pero había más. No, lo sigue habiendo. ¿La sigue habiendo? Pero tú estás en tu casa antes. ¿En otra generación? No en la generación. Sí, pero... Es triste, tío, es así. Lo que pasa es que, claro, pasan los años y tal y... Tienes una cana aquí, tío, te vienes, voy a dejar de mirarte. 49. Desde aquí parecía que fuera esta conversación. Éramos 20 años, 20 años. Pero conforme la gente fue llegando a otras edades, pues, ¿qué pasó? Pues que empezaron a tener trabajos, empezaron a tener otras responsabilidades, empezaron a tener novios, novias, otras cosas. Entonces, dejaban de mantener esa visibilidad. No quizás porque no quisieran el programa o venir o... Pero sino que ya era difícil tener el tiempo para... No, porque me las quiero hablar de viejo ni nada, ¿no? Pero ahora trabajas, soy un privilegiado, trabajo. Y tal, y me come mucho el tiempo. Y a mí me gusta hacer las cosas lo mejor que puedo. Si no tengo el tiempo suficiente para dedicarle, pues me para un poco, ¿no? Pero tengo la intención, por cierto, se puede hacer un programa aquí los sábados. Porque a lo mejor entro en el tema. Bueno, pedimos disculpas porque ha empezado el programa para variar un poco desastrosos. Pero bueno, cosas del directo. Bien, pues todos ya sabemos que bueno, falleció el amigo este en unas circunstancias bastante chungas y tal. Y he querido empezar poniendo el tema este de los Sex Pistols, porque no sé si, supongo que ya lo sabéis, lo que ocurrió el mismo día de la muerte del compañero, el mismo día por la noche, de que alguien, al menos para mi forma de ver o pensar, con mucha sangre fría, con poco conocimiento o mala cabeza, no se le ocurrió otra cosa que reventar el precinto de la policía que habían puesto en el piso y entrar y robar precisamente un vinilo de los Sex Pistols del compañero. Me replanteo, me costará un poquito, pero bueno, siempre se puede coger un cachito de tiempo, como hoy, que me habéis hecho madrugar, me habéis hecho levantar a qué hora, a las 10 menos cuarto de la mañana. Chabra. Es intolerable. Ya está.